Estamos convocando a una asamblea este jueves 9 a las 6 de la tarde en el aula magna del Centro Regional Universitario Bariloche, la Universidad del Comahue, por la campaña de la separación de la Iglesia del Estado. Básicamente es un reclamo democrático que lo levanta el movimiento de mujeres, los colectivos de disidencia sexual, la izquierda. Es una campaña que en realidad son distintos sectores, se vienen expresando hace muchos años, ¿no? Ahora toma más fuerza esta dinámica a partir de la potencia y el power que le dio la gránula verde por el tema del derecho al aborto, por esta cuarta ola feminista que venimos atravesando en la Argentina como epicentro. Tiene ya varios proyectos de ley incluso que abarcan distintas temáticas, que empiezan desde la expresión de imágenes y esculturas religiosas en ámbitos públicos. Hay otros proyectos de ley que ya van sobre la incumbencia en educación y salud. También plantean el tema del financiamiento de la Iglesia. La Iglesia es una institución que históricamente se planteó en contra de los derechos de la mujer, ¿no? Promueve concepciones profundamente reaccionarias en todos los terrenos. Si hacemos un poquito de memoria, en el 2018 fue contra el derecho al aborto, en el 2006 estuvo contra la sanción de la Ley de Educación Sexual Integral y contra la concepción quirúrgica que permitió la ligadura de trompas y la vasectomía. En el 2012 contra la Ley de Integridad de Género, 2 años antes contra el matrimonio igualitario, se opuso a la Ley de Reproducción Asistida, al divorcio, incluso si hablamos más atrás todavía en el 47 se opuso al voto femenino, ¿no? Nosotros creemos que las creencias religiosas son cuestiones puramente del ámbito privado, por eso respetamos si una persona tiene preferencias por alguna religión, pero quienes ocupan puesto de poder no pueden imponerla a toda la sociedad.